en comunicación telefónica con Federico Caruso. Él es parte de la Brigada Champa, que lleva adelante una rifa solidaria para conseguir estos equipos de protección personal, el EPP, y es por eso que estamos en comunicación con él. Le vamos a dar la bienvenida al aire. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Buen día para ti, para Pancho, para el equipo, para la gente que está del otro lado escuchando. ¿Cómo? Buen martes para todos. Bien, aguante. Bueno, muy interesante este nacimiento de esta brigada, La Champa, que incluye gente de varios lugares detrás de la sierra, pero más puntualmente en Villa de las Rosas. ¿Querés contar un poquito algo de la brigada? Sí, de una. Como vos decís, la brigada, por lo menos nosotros somos la Brigada La Champa, sí, que somos los vecinos de Las Rosas, y como vos decís, son las aledañas, como Los Pozos, Las Tapias, pero también esto se replica a otros niveles. Está La Pichana, está un poco más al norte, en la parte de las calles, más arriba está La Churqui, que se están ocupando como de norte a sur, digamos, de Sierras Chicas hasta acá. Sí. Hay un cordón importantísimo de brigadas que están naciendo, como nosotros, como te digo, que somos un grupo de vecinos, somos, digo, autoconvocados. Lo que hacemos es salir al monte a proteger del incendio. ¿Cómo lo hacemos? Previamente, con capacitaciones, cada uno de nosotros de la brigada, que somos una brigada mixta, obviamente, ha tenido algún tipo de preparación. Yo, por lo menos, fui bombero en Buenos Aires. Entonces estamos en esto de capacitarnos todo el tiempo para salir al monte, a qué es lo que pasa. Estos incendios que vienen sucediendo hace un montón de tiempo, que están arrasando con un montón de bosque nativo. Uh-huh. Y bueno, vemos que el esfuerzo de los bomberos, de TAC y todo, siempre se les escapa de las manos, pero no por una cuestión de que ellos no sean capaces ni por el estilo, sino porque la magnitud de los incendios son increíbles. O sea, todos los que vivimos en este lugar nos hemos dado cuenta de la voracidad que tiene un incendio y de cómo arrasa hectáreas y hectáreas. Y obviamente que nosotros estamos muy preocupados también por la situación que pasa en el monte. No simplemente salvaguardar la casa y la gente, que obviamente que eso no entra en discusión, sino que también el monte es parte de nuestra vida, ya es lo que nos rodea, y no podemos dejar o no podemos permitir de que se queme de la manera que se quema. Claro. Además están haciendo una formación con gente que viene de otros lados, ¿cierto? Ahí me contaban un poco fuera de aire cómo venían siendo estos entrenamientos, estos aprendizajes intensivos. Dentro de las capacitaciones para el combate del fuego también está una que hemos hecho bastante importante y fuerte, que es la de primeros auxilios en zonas agrestes. Esto lo acabamos de cursar, lo acabamos de aprobar la semana pasada con una carga súper fuerte, con prácticas súper fuertes y con cosas que son súper importantes, que yo creo que cada uno de nosotros y nosotras deberíamos como poder ejecutar. El primer auxilio, en zonas agrestes, porque acá tenemos relativamente rápido una ambulancia o un centro de asistencia. Entonces estamos como capacitándonos, como vos bien decís, en varios aspectos, que no es solamente salir al fuego. Y eso también, salir al fuego, nosotros tenemos la conciencia de que salir al fuego es un peligro. Entonces, por eso, nosotros mismos nos cuidamos, nos autorregulamos, nos capacitamos. Lo que vos decís de la rifa, de los EPP, que son los equipos de protección personal, obviamente que son borseo, vestimenta, ropa ignífuga, casco, guantes, y todo lo que necesitamos para salir a combatir el incendio. Entonces, remarco lo de la rifa porque, bueno, como somos autoconvocados y somos autogestionados, todo es desde abajo, y como es desde abajo, bueno, acudimos a la rifa, que me parece que es algo piola, porque también nos acerca con el vecino, con la vecina, que podemos charlar, que le podemos contar la iniciativa, y sobre todo remarcar de que no somos unos locos que van al monte sin preparación, ¿viste? Sí. Che, acá estoy chusmeando los combos que hicieron para la rifa, estos premios. Hay hasta combo 10, es una locura cada combo. No, se van, pero se van de mambo. No, una locura. Hay 10 combos y cada uno adentro trae entre 4 y 5 premios dentro, increíble. El valor de este número, de esta rifa, es 1.000 pesos, una gangue. Sí, Una ganga contemplando todos los problemas que están adentro. Sí, no existe, pero no escúchame. Sí, te escucho. Eso es también la predisposición de la gente y lo bueno recibido que es esta iniciativa, ¿viste? Porque al toque con el que vos te pones a charlar de la brigada le parece algo genial, porque ¿a quién no le duele el monte cuando se quema? No, y además siempre nos encontramos en situaciones en las que hay como una brecha gigante, lamentablemente, entre los bomberos, las bomberos y los civiles que llegamos a querer tirar una mano en un centro y no hay nada. Hay, necesitamos brigadas con la champa entre la sierra en estos tiempos y en estos lugares. Así que sí, claro que sí. Nosotros lo que queremos, obviamente, es articular, viste, las acciones estas. No queremos ir por la nuestra. No, nos encantaría poder formar un vínculo con bomberos, con ETAD, con Defensa Civil, porque es cierto lo que vos decís, a mí me ha tocado salir de una manera bastante inconsciente por ahí a un incendio, te diría solo, pero no con cuadrilla, y bueno, sí, obviamente que los bomberos no te dejan pasar, Defensa Civil, policía, ¿viste? Está como cuidando esa escena y cuidando que no nos pase nada. Dicho esto, sea de paso, nosotros como brigada también contamos con seguros de vida que contratamos, ¿viste? Como que todo hace un todo, es como te digo, habría que remarcar eso porque, bueno, sé que hace tiempo murió un muchacho que salió a un incendio, salió solo, los vientos cambiaron, él se vio envuelto en un infierno y, bueno, murió en el monte. Y eso está mal, o sea, está bien y está mal a la vez porque uno puede salir solo y obviamente sin protección. Bueno, por eso todos estos recaudos que nosotros tomamos es justamente para eso, es para que nuestra acción sea impecable. Entiendo. Bueno, ¿cómo hace la gente que está al otro lado y que quiere llevarse un número o números varios para comprar, para obtener su número y colaborar, por supuesto, con la champa? Mirá, está el Facebook, está dispuesto para que entren, para que vean los premios, como vos decís, porque la verdad que son bastante, bastante seductores. Ahora te voy a pasar el Facebook y el Instagram, es lo mismo, o sea, de cualquiera de las dos maneras pueden entrar y pueden ver los premios que hay, los números disponibles. Hay un alias que está dando vueltas, que es para poder hacer transferencia, obviamente porque no todos tenemos la posibilidad de encontrarnos y recibir el efectivo. Entonces, el Facebook es Brigada La Champa, así como suena. El Instagram es lachampa.brigada y el alias es lachampa.bf. B larga y F, de Brigada Forestal. Bien, perfecto. Bueno, ahí está toda la información. De todas maneras, está girando por todos lados, por estados de WhatsApp, por las redes sociales, está todo esto, toda esta rifa avanzando. Sí, por todos lados. Bien. Bueno, si querés hablamos unos días a ver cómo va esa venta y cómo viene también la conformación de la champa. Sí, me encantaría contarles cómo venimos evolucionando porque la verdad que estamos en un nivel bastante, bastante piola. Aguante. Bueno, Federico, te agradecemos tu tiempo, tu contacto y que se vendan todos los números muy pronto. Bueno, muchísimas gracias para ustedes. La verdad que es un placer tenerlos cerquita y bueno, obviamente acá estamos para las que sea. Aguante. Te mando un abrazo, Fede, que estés bien. Otro para ustedes. Hasta luego. Hablamos con Fede Caruso, él es parte de Brigada La Champa por esta rifa solidaria para los equipos de protección personal. Modo avión. Valle de Traslasierra.